Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Saludos, mis queridos amigos que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo, en México, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua, Europa, África, Oceanía, Asia, a donde quiera que llegue la señal de oigo.com. Saludos, saludos y la más cordial de las bienvenidas a esta nueva etapa de Porque Eres Mi Hermano. Un servidor y amigo Javier Rojas les reitera la bienvenida y los invita a permanecer todos los días de 11 a 1 de la tarde, horario de nuestra Ciudad de México, porque déjenme informarles, estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México. Así que a todos mis queridos amigos que nos escuchen, los invito a disfrutar de 2 horas de bellas reflexiones, música con mensaje y palabras que quieren llegar a su corazón. Porque Eres Mi Hermano es un programa que únicamente, mis queridos amigos, a través de la reflexión, promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Bienvenidos entonces y un agradecimiento a Dios. Un agradecimiento a María Santísima porque nos permite entrar nuevamente en sus hogares ahora vía internet. Saludos también a mi querido amigo Toño Zapata, a quien agradezco toda la generosidad para iniciar este nuevo proyecto de Porque Eres Mi Hermano. Y para muestra, mis queridos amigos, un botón. Vamos a iniciar de una vez el programa del día de hoy, lunes, con esta bella reflexión que se titula Mamá e Hijo Especial. Un saludo a todos los que nos están escuchando y vamos a escuchar esta bella reflexión, enseguida un bello tema. Adelante con nuestra primera reflexión de esta nueva etapa en Porque Eres Mi Hermano, ahora vía internet. Con ustedes, Mamá e Hijo Especial. Escuchémosla. Me dicen que en este año, más de 100.000 mujeres serán madres de niños con desarrollo limitado. Me he preguntado, ¿cómo son elegidas estas mamás? Y como respuesta, he imaginado a Dios mirando desde el cielo a la tierra. Conforme el Señor observa a las mamás, da instrucciones a un ángel, su secretario, quien anota en una gran libreta lo que su jefe le dicta. González Pedro, su santo patrón será Santa Cecilia. Sánchez Carmen y Lupe, gemelas, su santo patrono, ponles a San Gerardo. Al fin y al cabo, él está acostumbrado a lo profano. Rojas Javier, a ese ponle a Santo Tomás Moro, patrono de los locutores y periodistas. Y así va dictando sus instrucciones al ángel, quien con todo cuidado las apunta. Cuando Dios mira a una mujer con cualidades especiales, sonríe y ordena a su secretario: dale a ella un hijo con desarrollo limitado. El ángel, curioso, pregunta: ¿pero por qué a ella, señor, si se ve tan feliz? Dios responde: así es, mas no podría darle un niño con problemas a una mamá que no supiera reír. Pero, ¿tendrá paciencia, señor?, preguntó el ángel. Yo no quiero que ella tenga paciencia, porque se hundiría en un océano de autocompasión y desolación, respondió Dios, quien siguió diciendo: una vez que el impacto haya pasado y el resentimiento se haya borrado en ella, sabrá manejarlo. Ya la observé hoy. Es segura e independiente, como se necesita en una madre especial. Como sabrás, el niño que voy a darle tiene su propio mundo y ella tiene que permanecer en el suyo. No va a ser fácil, lo sé. El ángel replicó: pero señor, yo no creo que siquiera ella siga creyendo en ti después de esto. Dios sonrió y dijo: no importa, eso lo arreglaré. Ella es la mujer adecuada, tiene suficiente entereza. Además, ofreció Dios, es una mujer a quien bendeciré toda su vida. Ella no se dará cuenta, pero será envidiada. Sabrá valorar cualquier palabra que salga de la boca de su hijo. Nunca considerará los avances de él como cosa ordinaria. Cuando su hijo diga mamá por primera vez, será testigo de su gran esfuerzo y lo amará más. Cuando él le describa un árbol o una puesta de sol, los verá como poca gente ve mis creaciones. Yo le permitiré ver claramente las cosas como yo las veo. Nunca estará sola. Yo estaré a su lado cada minuto de cada día de su vida, porque estará haciendo mi trabajo con el mismo amor con el que yo lo haría. ¿Y cómo reaccionará el papá del niño, señor?, preguntó el ángel. Él le dará todo su apoyo a su hijo y a su madre, porque será un papá muy especial. Finalmente, el ángel preguntó: ¿quién será el santo patrono del niño? Dios le respondió: bastará con que se mire en un espejo. Ahí mismo lo encontrará. Porque eres mi hermano. Too much to believe. Bien, mis queridos amigos, continuamos con el mejor programa de reflexión de la radio, ahora vía internet. Acabamos de escuchar una hermosa reflexión titulada Mamá e Hijo Especial. Una reflexión que más que nada debe movernos a la acción, porque hay una mujer muy especial también cuando los hijos son especiales. Inclusive hay un refrán que nos dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Yo diría que también detrás de todos los hijos, es más, detrás de todas las grandes familias, hay o existe una gran mujer, un ángel prácticamente. Quisimos iniciar nuestro programa con una reflexión dedicada a la mujer. Ahí estuvo entonces Mamá e Hijo Especial. Después escuchamos un bellísimo tema de Air Supply, Perdido en el Amor. Y pues vamos a seguir adelante con esta hermosa, preciosa en verdad reflexión que nos va a dar un ejemplo de cómo debemos actuar en la vida si queremos llegar a lograr grandes cosas. El que oye consejo siempre, siempre llegará a viejo. Vamos a escuchar esta bella reflexión que se titula Los tres consejos. Déjame contarte, mi querido hermano, esta hermosísima historia que te va a encantar. Se llama Los Tres Consejos. Una pareja de recién casados era muy pobre y vivía de los favores de un pueblito del interior. Un día, el marido le hizo la siguiente propuesta a su esposa. Querida, yo voy a salir de la casa. Voy a viajar muy lejos, buscar un empleo y trabajar hasta tener condiciones para regresar y darte una vida más cómoda y digna. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos, solo te pido una cosa, que me esperes y mientras yo esté lejos me seas fiel, pues yo te seré fiel a ti. Así, siendo joven aún, caminó muchos días a pie, hasta encontrar un hacendado que estaba necesitado de alguien para ayudarlo en su hacienda. El joven llegó, se ofreció para trabajar y fue aceptado. Pidió hacer un trato con su jefe, el cual fue aceptado también. El pacto fue el siguiente: déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera, y cuando yo estime que debo irme, usted me liberará de mis obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario. Le pido a usted, mi señor, que lo coloque en una cuenta de ahorro hasta el día en que me vaya. El día que yo salga, usted me dará el dinero que yo haya ganado. Estuvieron ambos de acuerdo. Aquel joven trabajó durante 20 años, sin vacaciones y sin descanso.

su corazón se llenó de odio y amargura, y decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos, cuando recordó entonces el tercer consejo. Se paró y reflexionó. Decidió dormir ahí mismo aquella noche y el día siguiente tomar una decisión. Al amanecer, ya con la cabeza fría, él dijo: «No voy a matar a mi esposa, pero voy a volver con mi patrón y a pedirle que me acepte de vuelta. Pero antes, quiero decirle a mi esposa que siempre le fui fiel a ella». Se dirigió a la puerta de la casa y tocó. Cuando la esposa le abrió la puerta y lo reconoció, se colgó de su cuello y lo abrazó afectuosamente. Él trató de quitársela de encima, pero no lo consiguió. Entonces, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Yo te fui fiel y tú me traicionaste». Ella, espantada, le respondió: «¿Cómo? Yo nunca te traicioné. Te he esperado durante estos 20 años». Él entonces le preguntó: «¿Y quién era ese hombre que acariciabas ayer por la tarde?». Ella le contestó: «Aquel hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Hoy él tiene 20 años de edad». Entonces el marido entró, conoció y abrazó a su hijo y les contó toda su historia mientras su esposa preparaba la cena. Se sentaron a comer el último pan juntos. Después de la oración de agradecimiento, con lágrimas de emoción, él partió el pan y al abrirlo se encontró con todo su dinero, el pago de sus 20 años de dedicación. Muchas veces, mis queridos hermanos, creemos que los atajos queman etapas y nos ayudan a llegar más rápido, lo que no siempre es verdad. Muchas veces somos curiosos y queremos saber de cosas que ni nos dan respeto y no nos traen nada de bueno. Otras veces reaccionamos movidos por el impulso, en momentos de rabia, y después, fatal y tardíamente, nos arrepentimos. Espero que ustedes, mis queridos hermanos, así como yo, no nos olvidemos de estos tres consejos. Y no nos olvidemos también de confiar, aunque tengamos a veces muchos motivos para desconfiar. Que así sea. Una preciosa reflexión, los tres consejos, porque muchas veces también podemos autoengañarnos en la vida con las apariencias. Mucho ojo, mis queridos amigos. Y pues vamos a escuchar ahora a Anthony Quinn y este bello tema que se titula La vida misma te dirá. Con ustedes, Anthony Quinn. Amiguito, nunca se deja de soñar. Es igual que el mundo. El mundo nunca deja de rodar. Los sueños ponen más valor en el corazón. Y además, la misma vida te dirá: ¿y quién me mostrará el camino? ¿Y quién me enseñará a vivir? ¿Puede alguien ver mi porvenir? Ah, eso nadie lo sabe. El futuro es solo una promesa. Pon tu fe en el presente, que es la fuente de la vida. Si cometo un error, tú me vas a enseñar y me vas a mostrar el camino a seguir. Hijito, tu vida solo empieza mientras yo camino por la tarde de mi vida. Pero estaré contigo en cada hilito de luz. Sigue tus sueños por donde ellos te lleven. No tengas miedo jamás, hijo. Ten confianza en ti mismo. Estira tus brazos y tendrás en tu poder las estrellas. La mirada pondré en un alto ideal y tú siempre estarás aquí. Yo sé, mi vida solo empieza. Yo camino por la tarde de mi vida. Mis sueños los tengo que seguir. No tengas miedo, jamás. La misma vida me dirá. Y nunca te olvides que te quiero. Ah, cómo te quiero, hijo. Recuerden, mis queridos amigos, que este programa se transmite vía internet desde Aguascalientes, México. Así que vamos a poner unos bellos comerciales también de nuestros patrocinadores en Aguascalientes. Ojalá los conozcan. Vamos a unos comerciales y regresamos. No evites a tus hijos la lucha, ayúdales a sostenerse en ella. En un momento regresamos con Javier Rojas en este tu programa Porque Eres Mi Hermano. Cerraduras La Mundial te ofrece lo mejor en cerraduras y herrajes para mueble. Diseños residenciales, calidad, servicio y atención lo encontrarás en Cerraduras La Mundial, distribuidor de la marca Ashico. A tus órdenes en Avenida de la Convención Poniente, número 2003, teléfono 996-3388. Cerraduras La Mundial. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano. Anesca, solo lo mejor en ropa deportiva. Ofrecemos gran calidad y distinción en uniformes escolares. Anesca, tu segunda piel. Isidro Calera, número 528, teléfono 146-1976. Salón de eventos y banquetes La Terraza. El mejor lugar para ese evento inolvidable. Bodas, 15 años, fiestas especiales, dos bellos salones a tu disposición. Prolongación Zaragoza 1701. Solicita mayor información al teléfono 996-1236. Tú puedes tener en la comodidad de tu hogar o para que las escuches en tu auto, oficina o taller, las reflexiones de este programa, porque eres mi hermano. Además, puedes hacer un excelente regalo que te van a agradecer. Solicítalas ya al teléfono 916-4120. ¿Necesitas velas, cirios o alguna manualidad de cera y parafina para alguna ocasión especial? Visítanos. Velas San Antonio, Guanajuato número 705, Colonia San Marcos, teléfono 916-2738. Porque eres mi hermano. ¿Sabías que un niño aprende de lo que vive? Seguimos adelante, mis queridos amigos, en este el mejor programa de reflexión de la radio, ahora también a través de oigo.com.mx, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y también su retransmisión de las 11 de la noche a la 1 de la mañana. Dos grandes opciones para que disfrutes las mejores reflexiones de la radio a través de este tu programa, porque eres mi hermano. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han solicitado que este espacio también esté en internet, sobre todo porque es una hora, sobre todo en la mañana, de oficinas, o pues a veces se puede estar haciendo el quehacer de la casa, y pues ya donde quiera también tenemos internet, así que a disfrutar las mejores reflexiones de la radio ahora por internet, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y su retransmisión de las 11 de la noche a la 1 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Recuerden que este programa se transmite desde Aguascalientes, México, que es el centro de nuestra república, para todo el mundo, así que pendientes con su horario en su país, para que disfruten, como les digo, de estas bellas reflexiones. Fíjense que la reflexión que les vamos a ofrecer enseguida tiene un gran mensaje, porque muchas veces nosotros, los que hemos padecido de la enfermedad del alcoholismo, no nos damos cuenta de que estamos agrediendo a todas las personas que viven a nuestro derredor. Por eso esta reflexión busca que te animes, mi querido amigo, y sobre todo que te des cuenta, si es que, ¿verdad?, si es que tienes este problema del alcoholismo, busques ayuda inmediata mismo. Hay muchos locales, muchos grupos de Alcohólicos Anónimos que pueden ayudarte. Anímate y búscalos ya. Así que te presento esta reflexión que es para meditarla en nuestro corazón y que se titula El Refino. Escúchala con atención, mi querido amigo. No es por hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. A ustedes me lo perdonan, pero es que hace más de 5 años que no tomo copas. Aunque ande con los amigos, que si no me cuadran, ¡harto! ¿Para qué de hacerme el santito, si he sido rete borracho, como pocos lo hayan sido? Pero ahora sí ya no tomo, aunque me lleven los pingos. Desde antes que me casara, comencé con el vicio, y luego ya de casado, también le tupí macizo. Provecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo. Por más que le hice sufrir, nunca me perdió el cariño. Era una santa la prove, y yo con ella un indino. Nomás pa' que no sufriera, llegué a quitarme del vicio, pero poco duró el gusto, la de malas se nos vino, y una noche de repente quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón. Yo no sé lo que haya sido, pero siento en la conciencia que fue mi vicio cochino. Él quiso que nos dejara solitos, a mí y a mi hijo, un chilpayate de 8 años, que quedaba huerfanito, a la edad en que más falta la madre con su cariño. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo, provecita criatura, mal cuidado, mal vestido, siempre solo, recordando al ángel que había perdido. Entonces, para no pensar, volví a darle recio al vicio, porque poniéndome chuco, me hallaba más tranquilo. Y cuando ya estaba briago y casi fuera de juicio, parece que mi disjunta estaba ahí junto conmigo. Al salir de mi trabajo, me iba yo con los amigos, y luego, y ya medio chiles, mercaba yo harto refino, o regresaba a mi casa, donde me aguardaba mi hijo. Y allí duro, trago y trago, hasta ponerme bien pítimo. Y ahí estaba la tarugada. Ya anden antes les he dicho. Lueguito vi a mi vieja, que llegaba a hablar conmigo. Y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño. Y yo a contestar con ello, como si fuera de al tiro cierto lo que estaba viendo. Mientras que mi hijo se abrazaba a mí, asustado, diciéndome el pobre niño: ¿dónde está mi mamacita? Dime, ¿dónde está, papacito? ¿Es verdad que estás hablando? ¿Cómo yo no la diviso? ¿Por qué no la ve, tarugo? Vaya que le haga cariños. Y el pobrecito lloraba y pelaba sus ojitos, buscando rite asustado. aquella que tanto quiso. Una noche al regresar de estarle dando al oficio, llego y al abrir la puerta, ¡ay, Jesús, lo que diviso! Hecho bola sobre el suelo, ahí estaba tirado mi niño, risa y risa como un loco, y pegando chicos gritotes. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Te has vuelto loco de al tiro? Pero entonces en la mesa vi del frasco del refino que había dejado lleno, enteramente vacío. Luego me di cuenta y me puse retemuino. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? ¡Ya te bebiste el refino! Pa' que aprendas a ser bueno, voy a romperte el hocico. Ya luego, con harto susto, que le hice volver en juicio, y con una voz de angustia, que no he de olvidar, me dijo: no me pegues, no me pegues, no soy malo, papacito. Fue por ver a mi mamacita, como cuando habla contigo. Fue pa' que ella me besara y me hiciera hartos cariños. Desde entonces ya no tomo, aunque ande con los amigos. No es por hacerles desaire, pero ya no soy del vicio. Y que siento el gusanito, y cuando quiero rajarme de tomarme alguna copa, nomás me acuerdo de mi hijo. Y entonces, sí, ya no tomo, man, que me lleven los pingos. Bien, pues después de haber escuchado la reflexión titulada El Refino, y que tú puedes también solicitarla a nuestro centro de atención, porque en la ciudad de Aguascalientes estamos en la calle 22 de octubre, número 207, a espaldas del Templo de Nuestra Señora de los Dolores en Aguascalientes, México, o puedes solicitarla al teléfono 916-4120 o vía internet a los correos javiernuevo77@hotmail.com o porqueeresmihermano@yahoo.com.mx. Allí puedes solicitarla y pues si está a nuestro alcance te la haremos llegar de cualquier modo como tú nos las pidas. Así que mis queridos amigos, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a ponerles un bello tema musical en la voz de Maciel. Un tema para disfrutar, se titula Rosas en el mar. La, la, la, la, la, rosas en Bien, pues seguimos adelante después de haber escuchado esta bella interpretación de Maciel Rosas en el mar. Vamos ahora a escuchar otra reflexión muy, muy bonita que se titula Padre Nuestro que compromete. Déjenme decirles que nosotros profesamos la fe católica, así que vamos a echarle muchas ganas y sobre todo a amar a todos nuestros hermanos, que son definitivamente todos los que nos están escuchando en este momento. Así que, mis queridos amigos, vamos a seguir adelante con esta bella reflexión que es para accionar, porque muchas veces podemos escuchar, pero de lo que se trata es de poner en práctica todos estos mensajes, porque muchos nos decimos cristianos, nos decimos católicos, y sin embargo no pasamos de la oración a la acción. Por eso vamos a escuchar esta bella historia, o más bien esta bella reflexión que se titula Padre Nuestro que compromete. Escuchémosla. Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, no me interrumpas, estoy rezando. Pero tú me llamaste. ¿Te llamé? Yo no te llamé. Estoy rezando el Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Ves? Lo hiciste otra vez. ¿Hice qué? Me llamaste. Dijiste, Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí estoy. ¿Qué traes en mente? No quise decir nada con eso. Yo estaba, ¿sabes?, solo diciendo mis oraciones diarias. Siempre rezo la oración que el Señor nos enseñó. Me hace sentir bien. Algo así como que estoy cumpliendo con mi obligación. Muy bien, síguele. Santificado sea tu nombre. Detente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Con qué? Con santificado sea tu nombre. Santo Dios, no sé lo que significa. ¿Cómo iba yo a saberlo? Solo es parte de mi oración. Por cierto, ¿qué significa? Significa glorioso, santo, maravilloso. Ahora lo entiendo. Nunca había pensado en lo que santificado quería decir. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿En verdad quieres decir eso? Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Hacer? Nada. Supongo que solo pienso que sería mejor que tú tomaras el control de todo aquí abajo y así como lo tienes allá arriba. ¿Tengo el control de ti? Bueno, yo voy a la iglesia. Eso no es lo que te pregunté. ¿Qué hay del hábito de lujuria que tienes? Y tu mal carácter. Ahí tienes un problema real, ¿sabes? Y la forma de gastarte todo tu dinero en ti mismo. ¿Y qué del tipo de libros que lees? Párale, párale. Soy solo tan bueno como algunos del resto de hipócritas que dizque van a la iglesia. Perdóname. Yo pensé que estabas rezando que se hiciera mi voluntad. Si eso ha de pasar, tendrá que empezar con los que lo están pidiendo, como tú, por ejemplo. Bien, bien, creo que tengo algunas mañitas, ahora que lo mencionas. Y podría mencionar algunas cositas más también yo. No había pensado mucho en eso. Hasta ahora me gustaría realmente contarte algunas cosas de esas. Me gustaría... tú sabes, ser realmente libre. Bien, ya estamos logrando algo. Trabajando juntos tú y yo, podemos verdaderamente ganar muchas batallas. Estoy orgulloso de ti. Mira, señor, necesito terminar aquí. Me está llevando más tiempo de lo normal. Danos hoy nuestro pan de cada día. Necesitas cortarle al pan. Ya estás pasado un poco de peso. Un momento, ¿qué es esto? ¿Criticándome a mí? Aquí estaba yo cumpliendo mis obligaciones religiosas y de repente te metes y me recuerdas todos mis malos hábitos. Hacer oración es algo peligroso. Podrías salir cambiado, ¿sabes? Eso es lo que estoy tratando de comunicarte. Tú me llamaste y aquí estoy. Es muy tarde para pararle aquí. Sigue orando. Estoy interesado en lo que sigue de tu oración. Bien, síguele. Pues ya me da miedo hacerlo. ¿Miedo de qué? Es que ya sé lo que me vas a decir. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué me dices de Memo? Ya sabía que lo mencionarías. ¿Por qué, señor? Ha dicho mentiras de mí. Me ha robado dinero. Nunca me pagó esa deuda. He jurado que me la cobraría. Pero, ¿y tu oración? ¿Qué hay de ella? No la dije en serio. Bueno, al menos eres franco. Pero no es muy divertido cargar a todas partes con tu amargura. ¿O sí lo es? No. Pero tan pronto como me las cobre me sentiré mejor. Que si tengo planes para ese Memo. Más le valdría no haberme hecho daño. No te sentirás mejor. Te sentirás peor. La venganza no es dulce. Piensa en lo infeliz que ya eres. Yo puedo cambiar todo eso. ¿Tú puedes? ¿Cómo? Perdona a Memo. Entonces te perdonaré. Y el odio y el pecado serán problemas de Memo y no tuyos. Podrás perder el dinero, pero habrás calmado tu corazón. Pero señor, no puedo perdonarlo. Entonces no puedo perdonarte. Tienes razón, señor, como siempre. Y más que vengarme de Memo, yo quiero estar bien contigo. Bueno, lo perdono. Ayúdalo, señor, a encontrar el camino correcto de la vida. Y ahora que lo pienso, tiene la tendencia a ser muy miserable. Alguien que vive haciendo a otros esas cosas debe estar muy emproblemado en su interior. Te ruego que de alguna forma alguien le muestre el camino correcto. ¿Ves? ¡Maravilloso! ¿Cómo te sientes? No mal, nada mal. De hecho, me siento estupendo, ¿sabes? Pienso que no me iré tenso a dormir esta noche por primera vez en mucho tiempo. Quizá ya no me sienta cansado, pues no estaba descansando lo suficiente. Todavía no terminas tu oración. Síguele. Está bien. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien. Bien. Eso haré precisamente. Y tú, aléjate de las ocasiones y lugares en que puedas caer en la tentación. ¿Qué me quieres decir con eso? Ya no te acerques más a esos puestos donde venden revistas eróticas. Cambia algunas amistades. Algunos de tus llamados amigos te están empezando a convencer. Presumen que se están divirtiendo mucho, pero para ti sería destructivo. Y no me uses como último recurso. No te entiendo. Sí, sí que me entiendes. Lo has hecho muchas veces. Te metes en problemas y vienes a mí corriendo. Señor, ayúdame a salir de este enredo y te prometo no volverlo a hacer. ¿Te acuerdas de algunos de esos regateos que trataste de hacerme? Pues sí, señor, y me da pena. En verdad me da vergüenza. ¿De cuáles regateos te acuerdas? Cuando la vecina me vio saliendo del bar y yo le había dicho a mi madre que iba a ir a la tienda. Me acuerdo de haberte pedido, señor, que no le diga a mi madre dónde estuve y te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos. Ella no se lo contó a tu mamá, pero tú no cumpliste tu promesa. ¿No fue así? Pues lo siento, señor, en serio. Hasta el día de hoy pensaba que con rezar era suficiente. Nunca esperé que tú me contestaras así mi oración. Síguele y termina tu oración. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Sabes qué me daría gloria? ¿Qué me haría realmente feliz? Pues no, pero me gustaría saberlo. Yo quiero agradarte. Ahora ya puedo ver lo bueno que sería que yo fuera un seguidor tuyo. Acabas de contestar la pregunta. ¿Lo hice? Sí, lo que me daría gloria es tener gente como tú que en verdad me amen y me sigan. ¿Habrá algo que tú y yo no podamos lograr juntos? Señor, veamos lo que podemos hacer. Sí, hijo, veamos. Bien, pues continuamos ahora también con un tema musical que pues vamos a dedicarlo a todas las parejas que a lo mejor por allí anden a media correspondencia. Escuchemos a Janet y este tema que se titula ¿Por qué te vas? Janet, con ustedes.

Seguimos adelante en este, el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano, ahora vía internet a través de oigo.com.mx. Y pues hasta ahorita les hemos ofrecido 4 bellas reflexiones que esperamos sean de su agrado, y sobre todo que tus comentarios, tus sugerencias, nos las puedes dirigir a javiernuevo77@hotmail.com o también a porqueeresmihermano@yahoo.com.mx, todo en minúsculas y seguidito. Así es de que esperamos, mi querido amigo, que te reportes con nosotros, o si estás en la ciudad de Aguascalientes, México, puedes llamarnos directamente al teléfono 9-16-41-20. Este es nuestro primer programa que estamos transmitiendo a través de vía internet, y pues aprovechamos para decirte que el día de hoy estamos ofreciendo una reflexión y una canción, pero también estamos proyectando ofrecerte temas que te ayuden a llevar esta vida de una manera más agradable, y sobre todo conscientes de que nuestro deber es orar, sí, pero también accionar. Oración y acción es nuestro lema. Por eso, de una vez, vamos a escuchar nuestra siguiente reflexión, que se titula El hombre que se creía muerto. Vamos a ver por qué se creía muerto este hombre. Había un señor muy aprensivo respecto de sus propias enfermedades y, sobre todo, muy temeroso del día en que llegara la muerte. Un día, entre tantas ideas locas, se le ocurrió que quizás él ya estaba muerto. Entonces le preguntó a su mujer: «Dime, mujer, ¿no estaré muerto yo?». La mujer sonrió y le dijo que se tocara las manos y los pies. «¿Ves? Están tibios. Eso quiere decir que estás vivo. Si estuvieras muerto, tus manos y tus pies estarían helados». Al hombre le sonó muy razonable la respuesta y se tranquilizó. Pocas semanas después, el hombre salió bajo la nieve a cortar algunos árboles. Cuando llegó al bosque, se quitó los guantes y comenzó a hachar. Sin pensarlo, se pasó la mano por la frente y notó que sus manos estaban frías. Entonces se acordó de lo que le había dicho su esposa. Se quitó los zapatos y las medias y confirmó con horror que sus pies también estaban helados. En ese momento, ya no le quedó ninguna duda. Se dio cuenta que estaba muerto. Entonces, pensó en su interior. «No es bueno que un muerto ande por ahí hachando árboles», se dijo. Así que dejó el hacha al lado de su mula y se tendió quieto en el piso helado. Las manos en cruz las puso sobre su pecho y cerró los ojos. Al poco tiempo de estar tirado en el piso, una jauría comenzó a acercarse a las alforjas donde estaban las provisiones. Al ver que nada los paraba, destrozaron las alforjas y devoraron todo lo que había de comestible. El hombre pensó: «¡Qué suerte tienen que esté muerto! Que si no, yo mismo los echaba a patadas». La jauría siguió husmeando y descubrió al burro atado a un árbol. Fácil presa era de los filosos dientes de los perros. El burro chilló y coceó, pero el hombre solo pensó que lindo sería defenderlo si no fuera porque él estaba muerto. En algunos minutos dieron cuenta del burro. Solo unos pocos perros seguían royendo algún hueso. La jauría, insaciable, siguió rondando el lugar. No pasó mucho tiempo hasta que uno de los perros olió el olor del hombre. Miró a su alrededor y vio al hachero tirado inmóvil en el piso. Se acercó lentamente, muy lentamente, porque el hombre era muy peligroso y engañador. En pocos instantes, todos los perros, babeando sus fauces, rodearon al hombre. «¡Ahora me van a comer!», pensó. Pero si no estuviera muerto, otra sería la historia. Los perros se acercaron y, viendo su inacción, se lo comieron. La moraleja de esta historia, mis queridos amigos, es que la próxima vez que se sientan como muertos, cerciórense que de veras así sea, porque la vida es plena y merece vivirse. Claro que sí. No puede faltar en Porque Eres Mi Hermano, el programa de reflexión más escuchado de toda América Latina, Enya, esta linda chica que nos interpreta en su bella voz y en su magnífico estilo esta bella melodía que se titula Only Time. Solo es tiempo. Con ustedes, Enya. Thank you. Lo que hagas en la vida por otros, mis queridos amigos, siempre nos regresará a nosotros con creces y multiplicado. Así que vamos a escuchar esta reflexión que nos presenta un caso de la vida real que sucedió a una pareja por andar ayudando a otras personas. Vamos a ver qué les sucedió y sobre todo a imitarlos. La reflexión se titula No te canses de ayudar. Mauricio casi no vio a la señora que estaba en el coche parado al costado de la carretera. Llovía fuerte y era de noche, pero se dio cuenta que ella necesitaba de ayuda. Así, detuvo su coche y se acercó. El coche de la señora olía a tinta de tan nuevo. La señora pensó que pudiera ser un asaltante. Él no inspiraba confianza. Parecía pobre y hambriento. Mauricio percibió que ella tenía mucho miedo y le dijo: «Estoy aquí para ayudarla, señora. No se preocupe. ¿Por qué no espera en el coche que está más calientito? A propósito, mi nombre es Mauricio». Lo que pasaba es que su coche tenía una llanta ponchada y para colmo era una señora de edad avanzada, algo bastante incómodo. Mauricio se agachó, colocó el gato mecánico y levantó el coche. Luego cambió la llanta, pero quedó un poco sucio y con una herida en una de las manos. Cuando apretaba las tuercas de la rueda, ella abrió la ventana y comenzó a conversar con él. Le contó que no era del lugar, que solo estaba de paso por allí y que no sabía cómo agradecer por su ayuda. Mauricio apenas sonrió mientras se levantaba. Ella preguntó cuánto le debía. Ya había imaginado todas las cosas terribles que podrían haber pasado si Mauricio no hubiese parado para socorrerla. Mauricio no pensaba en dinero. Le gustaba ayudar a las personas. Era su modo de vivir. Así que respondió: «Si realmente quiere pagarme, la próxima vez que encuentre a alguien que necesite ayuda, dele a esa persona la ayuda que ella necesite y acuérdese de mí». Algunos kilómetros después, la señora se detuvo en un pequeño restaurante. La camarera vino hasta ella y le trajo una toalla limpia para que secase su cabello mojado y le dirigió una dulce sonrisa. La señora notó que la camarera estaba con casi 8 meses de embarazo, pero no por ello dejó que la tensión y los dolores le cambiaran su actitud. La señora quedó curiosa en saber cómo alguien que teniendo tan poco podía tratar tan bien a un extraño. Entonces se acordó de Mauricio. Después que terminó su comida y mientras la camarera buscaba cambio, la señora se retiró. Cuando la camarera volvió, quiso saber a dónde la señora pudo haber ido y entonces notó algo escrito en la servilleta, sobre la cual tenía 4 billetes de 500 pesos. Le cayeron las lágrimas de sus ojos cuando leyó lo que la señora escribió. Decía: «Tú no me debes nada. Yo tengo bastante. Alguien me ayudó hoy y de la misma forma te estoy ayudando. Si tú realmente quieres reembolsarme este dinero, no dejes que este círculo de amor termine contigo. Ayuda a alguien. Aquella noche, cuando fue a casa, cansada, se acostó en la cama. Su marido ya estaba durmiendo y ella quedó pensando en el dinero y en lo que la señora dejó escrito. ¿Cómo pudo esa señora saber que ella y su marido necesitaban de aquel dinero? Con el bebé que estaba por nacer el próximo mes, todo estaba difícil. Se quedó pensando en la bendición que había recibido y dibujó una gran sonrisa. Agradeció a Dios y se volvió hacia su preocupado marido que dormía a su lado. Le dio un beso muy suave y murmuró: todo estará bien. Te amo, Mauricio. No te contagies de la falta de amabilidad que nos rodea. No dejes de hacer el bien. Ayuda a todo el que te necesite. Bien, pues después de haber escuchado esta reflexión de No te canses de ayudar, seguimos con la bella música de Enya y ahora les presentamos este tema que se titula Wild Child, es decir, Niño Salvaje. Escuchémosla. Thank you. Nosotros tenemos la esperanza, mis queridos amigos, de que la vida no termine precisamente con la muerte, sino que va más allá. Por eso siempre debemos de vivir con esperanza, con optimismo y sobre todo aprovechando cada instante de nuestra vida para hacer el bien, para hacer felices a los demás, a nuestro prójimo. Me preguntarás, a ver, Javier, ¿y quién es mi prójimo? Pues tu prójimo es ese precisamente que está próximo a ti. Por eso te invito a que medites en tu corazón la siguiente reflexión que se titula Vísteme de rojo. Vísteme de rojo, por favor. En mi doble profesión de educador y trabajador de la salud, he tenido contacto con muchos niños infectados por el virus del SIDA. Las relaciones que mantuve con esos niños especiales han sido grandes regalos en mi vida. Ellos me enseñaron muchas cosas. Y descubrí, en particular, el gran coraje que se puede encontrar en el más pequeño de los envoltorios. Permíteme que te hable de Edgar. Edgar nació infectado con el virus del SIDA. Su madre también lo tenía. Desde el comienzo mismo de su vida, el niño dependió de los medicamentos para sobrevivir. Cuando tenía 5 años, le insertaron quirúrgicamente un tubo en una vena del pecho. Ese tubo estaba conectado a una bomba que él llevaba a la espalda en una pequeña mochila. Por allí se le suministraba un medicamento constantemente que iba al torrente sanguíneo. A veces necesitaba también un suplemento de oxígeno para complementar la respiración. Edgar no estaba dispuesto a renunciar a un solo momento de su infancia por esa mortífera enfermedad. Por eso no era raro encontrarlo jugando y corriendo por el patio, con su mochila cargada de medicamentos y arrastrando un carrizo con el tubo de oxígeno. Todos los que lo conocíamos nos maravillábamos de su puro gozo de estar vivo y la energía que eso le brindaba. La madre solía bromear con él, diciéndole que, por lo rápido que era, tendría que vestirlo de rojo para poder verlo desde la ventana cuando jugaba en el patio. Con el tiempo, esa terrible enfermedad acaba por desgastar hasta pequeños dínamos como Edgar. Su enfermedad se agravó. Por desgracia, sucedió lo mismo con su madre, también infectada con el VIH. Cuando se tornó evidente que Edgar no iba a sobrevivir, la mamá le habló de la muerte. Lo consoló diciéndole que ella también iba a morir y que pronto estarían juntos en el cielo. Pocos días antes del deceso, Edgar me pidió que me acercara a su cama del hospital para decirme: es posible que pronto muera. ¿Sabes? No tengo miedo. Cuando me muera, vísteme de rojo, por favor.

porque eres mi hermano. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Bien, mis queridos amigos, pues ya casi a punto de finalizar este nuestro primer programa en internet. Déjenme pedirles de veras de todo corazón que no se cansen de recomendarnos, porque entramos en una nueva etapa de Porque Eres Mi Hermano. Ya estamos en el radio, ya estamos en el periódico, ya estamos en internet. Un esfuerzo verdaderamente grande que ojalá ustedes sepan valorar y al menos recomendarnos con personas que necesiten a veces un poco de consuelo, un poco de alegría. Estas reflexiones a veces nos ponen un poquito triste también, pero más que nada nos tocan el corazón. Ojalá les haya gustado y no dejen de comunicarse con nosotros. Vamos a escuchar enseguida esta bella reflexión que se titula El Circo. Regresamos. Cuando yo era adolescente, en cierta oportunidad estaba con mi padre haciendo fila para comprar entradas para el circo. Al final, solo quedaba una familia entre la ventanilla y nosotros. Esta familia me impresionó mucho. Eran 8 chicos, todos probablemente menores de 12 años. Se veía que no tenían mucho dinero. La ropa que llevaban no era cara, pero estaban limpios. Los chicos estaban bien educados. Todos hacían la fila, de a dos detrás de los padres, tomados de la mano. Hablaban con emoción de los payasos, los elefantes y otros números que verían esa noche. Se notaba que nunca antes habían ido al circo. Prometía ser un hecho sobresaliente en su vida. El padre y la madre estaban al frente del grupo, de pie, orgullosos. La empleada de la ventanilla preguntó al padre cuántas entradas quería. Él respondió con orgullo: «Por favor, deme 8 entradas para menores y 2 de adultos». La empleada le indicó el precio. La mujer soltó la mano de su marido. La dio su cabeza y el labio del hombre empezó a torcerse. Este se acercó un poco más y le preguntó: «¿Cuánto dijo?». La empleada volvió a decirle el precio. ¿Cómo iba a darse vuelta y decirle a sus 8 hijos que no tenía suficiente dinero para llevarlos al circo? Viendo lo que pasaba, mi papá se metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de 200 pesos y lo tiró al suelo. Nosotros no éramos ricos en lo absoluto. Mi padre se agachó, recogió el billete, palmeó al hombre en el hombro y le dijo: «Disculpe, señor, se le cayó esto del bolsillo». El hombre se dio cuenta de lo que pasaba. No había pedido limosna. pero sin duda apreciaba la ayuda en una situación desesperada, angustiosa y tremendamente incómoda. Miró a mi padre directamente a los ojos. Con sus dos manos le tomó la suya. Apretó el billete de 200 pesos y con labios trémulos y una lágrima rodándole por la mejilla, le dijo: «Gracias, gracias, señor. Esto significa realmente mucho para mi familia y para mí». Papá y yo volvimos a nuestro coche y regresamos a casa. Esa noche no fuimos al circo, pero nos fuimos con el corazón lleno de alegría. Por eso, mi querido hermano, no des lo que te sobra. Da con alegría y hasta que te duela. Bien, mis queridos amigos, pues aquí estamos ya de regreso en el final de este, el primer programa de Porque Eres Mi Hermano, el mejor programa de reflexión de la radio, ahora vía internet. Ya lo sabes que de 11 a 1 de la tarde puedes sintonizarnos, tiempo de la Ciudad de México. Checa bien tu horario, mi querido amigo, si nos escuchas fuera de México, para que diariamente estés disfrutando de las mejores reflexiones de la radio. Aquí en Porque Eres Mi Hermano y en oigo.com.mx. Corre la voz, mi querido amigo, para que cada vez sean más personas las que disfruten de este programa antiestrés, sobre todo con un gran mensaje que quiere llevar a todos de la oración a la acción. Es lo que nos hace falta, mis queridos amigos, para ser felices en esta vida. Ojalá les haya gustado el programa. Amenazamos con mejorarlo. Por favor, no dejen de comunicarse con nosotros también a nuestros emails javiernuevo77@hotmail.com o porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o en la ciudad de Aguascalientes al teléfono 916-4120. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. Por favor, no dejen de sintonizarnos y de recomendarnos con toda su familia, con todos sus amigos, con todos sus compañeros de trabajo. Hasta la próxima. Te esperamos en la próxima emisión de Porque Eres Mi Hermano. Nuestro teléfono en la ciudad de Aguascalientes, 916-4120. Hasta la próxima.